Hola, ¿qué tal estás? El título de la lección de esta semana es Hijos de la Promesa. El versículo para memorizar de la semana es un pasaje muy conocido de la Biblia, Palabras de Cristo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo 28:20. Yo no sé si puede haber una promesa de Dios más motivadora que esa. San Mateo termina su evangelio con esta promesa de que Jesús estaría con sus discípulos hasta el fin del mundo. En el Evangelio de Juan, vemos ahí un poco más sobre cómo Jesús estaría presente con sus discípulos a través del ministerio del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 precisamente, hay un momento decisivo en el cumplimiento de esta promesa en Pentecostés. Pero aquí en el Evangelio de Mateo, simplemente dice, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa no era solo para aquellos que estaban allí con Cristo, no en la presencia física de Jesús, sino para todos los que se convertirían en sus seguidores en tiempos futuros también. La expresión que utilizó Jesús fue «Estoy con vosotros todos los días» y no «Estaré con vosotros». Más que una promesa, esto parece que ya era una realidad presente para los primeros discípulos. Estas palabras de Cristo deben llegarnos a nosotros hoy también, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo a Cristo a cada momento, ¿no? A mí y a ti también. Yo estoy contigo todos los días. Esto es maravilloso. Y la lección de esta semana también explorará las promesas de Dios a Abraham. Primero la promesa de que él sería un escudo, Dios sería un escudo para Abraham. Y también que en Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esta promesa tuvo un cumplimiento parcial con la nación de Israel y se cumplió plenamente en Cristo, la simiente de Abraham. Y veremos cómo esta realidad, esta promesa, nos alcanza a nosotros hoy. Así que el estudio de esta semana seguramente será una gran bendición. No te lo pierdas, ¿vale? El título de la lección del domingo es Tu escudo y está basada en Génesis capítulo 15, versículo 1, promesa de Dios a Abraham. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hay varios pasajes en la Biblia que se refieren a Dios como un escudo. Uno muy conocido es el Salmo 84:11. Conoces, ¿no? Porque sol y escudo es Jehová Dios. Pero aquí en Génesis 15, además de ser la primera vez en la Biblia que Dios se presenta de esta manera, ¿no? Como un escudo. Esta es la única vez que Dios mismo se presenta como un escudo. ¿Has pensado alguna vez en eso? Que Dios es un escudo para nosotros. Así que cuando te sientas impotente, amenazado, débil, piensa en Dios como tu escudo. Él te protegerá. Confía en Él. Es por ello que Dios introdujo esta promesa a Abraham, diciéndole, no temas, Abraham. ¿Por qué tenía miedo Abraham? Él acababa de vencer una batalla contra cuatro reyes para rescatar a su sobrino Lot. Conoces la historia, ¿no? Y después de esta rotunda victoria, ahora él se sentía inseguro, asustado. ¿Por qué tendría miedo Abraham? Porque las emociones humanas son así. Casi siempre, después de una experiencia intensa en la vida, entramos en una depresión emocional, ¿verdad? Esto es humano. Esto ayuda incluso a explicar por qué el gran profeta Elías estaba tan desanimado después de la victoria que tuvo sobre Baal y los profetas de Baal ahí en el Monte Carmelo. Otra razón por qué quizás Abraham tenía miedo es que él sabía que los reyes que había derrotado no lo olvidaría. Ciertamente buscarían refuerzos para enfrentar a Abraham nuevamente. Ahora imagínate si Abraham fuera muerto. ¿Qué pasaría con el pacto y las promesas de Dios? Entonces, En este momento las emociones de Abraham estaban confusas, ¿no? Y la verdad es que él estaba prestando mucha atención a sus sentimientos. Por eso el texto bíblico dice, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Qué aprendemos de esta historia? A veces tenemos que escuchar menos nuestros sentimientos y escuchar más la palabra de Jehová diciendo, no temas. Así que empieza tu día hoy con este mensaje, no tengas miedo. Dios es tu escudo. Él estará frente a ti protegiéndote, cuidándote contra tus enemigos. Confía en Él. El título de la lección del lunes es La promesa del Mesías, primera parte, basada en Génesis 28:14, que dice, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dios le había dicho a Abraham varias veces que en su descendencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y ahora está aquí reafirmando esa promesa a Jacob, el nieto de Abraham. ¿Y cuál fue el cumplimiento de esta promesa? Bueno, primero, esta promesa tuvo un cumplimiento histórico con los descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob, que serían la nación de Israel. El plan de Dios era que Israel testificara del Dios verdadero y llevara la bendición del conocimiento de Dios a las otras naciones. Por eso la expresión, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pero sabemos que esto no se ha cumplido plenamente, porque Israel no siguió plenamente el plan de Dios. Sin embargo, esta promesa tiene un cumplimiento pleno, completo y universal en Cristo, quien es la simiente de Abraham. Todos los que aceptan a Jesús por fe se convierten en hijos espirituales de Abraham y son bendecidos por las promesas del pacto con Abraham. Pero puede que surja una duda, ¿no? Si la promesa no se ha cumplido plenamente con Israel, porque Israel no ha cumplido plenamente los requisitos del pacto, ¿cómo estas promesas se cumplirán con nosotros, si también nosotros cometemos tantos fracasos, tantos fallos? Y aquí viene la maravilla del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo asume el papel del representante de todos los que tienen fe en Él. Por tanto, el cumplimiento del pacto no depende de nosotros ni de nuestro desempeño. Depende exclusivamente de Cristo y de su perfecta obediencia. Gracias a Él y a través de Él, todas las personas de todas las épocas tienen acceso a las bendiciones de Dios. El librito de la Escuela Sabática explica eso con estas palabras. A todos, tanto judíos como gentiles, los que se unen a Él se considera la verdadera familia de Abraham y herederos de la promesa. Es decir, la promesa de vida eterna en un entorno sin pecado, en el cual el mal, el dolor y el sufrimiento nunca volverán a surgir. Esta es nuestra motivación y nuestra esperanza. El título de la lección del martes es La promesa del Mesías, segunda parte. Estos días yo estaba con mi esposa y mi hija hablando aquí en la cocina de mi casa. Mi hija estaba viendo las noticias del día en internet y estábamos ahí hablando de estas cosas, ¿no? Las noticias, lo que estaba pasando, las cosas. Pero llegó un momento en que Mara dijo, chicos, cambiemos el tema porque estas cosas me están haciendo mal, ¿no? Y entonces comenzamos a comentar eso, ¿no? Lo que está pasando en el mundo, en la sociedad, es tragedia, maldad, corrupción, violencia, niños maltratados y asesinados, a menudo por miembros de su propia familia. Los países más ricos y poderosos del planeta explotando a las naciones pobres. Desigualdad en todo el mundo. ¿Sabías que algunos países ricos han adquirido vacunas en cantidades varias veces superiores a su población? ¿no? Mientras que otros países apenas han logrado iniciar la campaña de vacunación por falta de recursos. Esto es más que una injusticia social, ¿sabes? Esto es la expresión pura de la condición corrupta del corazón humano. La raíz del problema humano no está en las malas circunstancias en las que vivimos, sino en el egoísmo y en la maldad de la naturaleza humana bajo la influencia de una historia de pecado. Y cuando miramos a este mundo, solo sentimos eso, ¿no? Desesperación, angustia. Pero afortunadamente tenemos la palabra segura de Dios que nos muestra una luz al final del túnel. Jesús vendrá de nuevo para reabrir el planeta y eliminar todo el dolor y sufrimiento. Pero esto solo será posible gracias a lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la vida, muerte, resurrección y el ministerio sacerdotal de Cristo. Allí veremos el pleno cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Finalmente, el mal, el dolor y el sufrimiento serán destruidos. Así que lo que te digo hoy no es otra cosa, sino que no te rindas, no desanimes. Tú tienes dificultades, tienes problemas, tienes crisis, tienes cosas importantes que enfrentar en este día. Espera. Dios te dará la fuerza para seguir adelante. Pronto estaremos en otra condición, en otro lugar. El título de la lección del miércoles es Una nación grande y fuerte. Este fue uno de los aspectos importantes de la promesa de Dios a Abraham, de que él sería el padre de una nación grande. Esta promesa requirió seguramente mucha fe por parte del patriarca. ¿Te acuerdas, no? Él no tenía hijos y su esposa ya había pasado la edad fértil. Pero sabemos que la promesa se cumplió. La grande y poderosa nación de Israel fue finalmente establecida por Dios, pero con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de Dios con la nación de Israel? Que Israel exaltara al Dios verdadero ante las otras naciones. Y así podría traer la salvación a todos los pueblos. Aquí hay un elemento muy importante. Dios levanta a un pueblo no para que tenga la exclusividad de la salvación, sino para que tenga una misión. Fue así con la nación de Israel, fue así con la iglesia cristiana primitiva y es así con la iglesia remanente hoy. Pero a menudo cometemos el mismo error que Israel en el pasado. A veces consideramos que la iglesia remanente de la profecía es la poseedora absoluta y exclusiva de la verdad y la salvación. A menudo yo veo personas en nuestra iglesia que desprecian a otros grupos religiosos porque dicen, ellos no tienen la verdad, están perdidos. Nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Esta postura es una tragedia espiritual. Cuando Dios elige un pueblo o cuando Dios levanta un pueblo, no es porque haya rechazado a los demás, sino precisamente porque quiere salvar a los demás. Mira, Apocalipsis 18, te voy a dar un ejemplo. Ese texto prevé un momento escatológico en el que se dará un fuerte clamor. Salid de ella, pueblo mío. Pero hasta que llegue este momento, y aún no ha llegado, de acuerdo con las profecías. Hasta que llegue este momento, el pueblo de Dios está esparcido en todas las iglesias. Te digo, todas. Y eso incluye, ¿sabes? Aquellos grupos que tú demonizas tanto. Elena de White, al comentar este texto de Apocalipsis 18, ella afirma que Dios todavía tiene un pueblo en Babilonia. ¿Y tú sabes por qué Dios todavía no ha traído a estas personas para aquí? Porque ellas se escandalizarían de nosotros, ¿no? Y dejarían la iglesia. Entonces, tenemos que ser un poco más humildes y menos exclusivistas. Lo que tiene la iglesia remanente de exclusivo no es la salvación, sino la misión, que es la proclamación del mensaje de los tres ángeles ahí de Apocalipsis 14, ¿no? Y eso no es motivo de orgullo, sino de contrición y consagración. Tanto la nación de Israel en el pasado como la iglesia remanente en el presente, se establecieron por Dios para que el mensaje de salvación llegara a todas las personas en todo el mundo. Por eso estamos aquí. Lección del jueves. Engrandeceré tu nombre. Este es otro elemento de la promesa de Dios a Abraham, muy importante, ¿no? Génesis 12, versículo 2, que dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esto es maravilloso. ¿Qué significa tener un gran nombre? No tiene nada que ver con la cantidad de letras del nombre. Aunque Dios puso una letra más al nombre de Abraham, ¿no? Que era Abraham. Algunos entienden que engrandecer el nombre significa hacerse famoso. A lo mejor esto también está involucrado, pero esto no es todo. El engrandecimiento del nombre tiene más que ver con la reputación y el respeto que adquiere esa persona. Hay gente muy famosa, pero con mala fama, sin respeto alguno. Un nombre verdaderamente grande, es decir, la mejor reputación que una persona puede desarrollar será el resultado de las bendiciones de Dios sobre él. Dios no dijo: Abraham, engrandece tú tu propio nombre. Él dijo: yo engrandeceré tu nombre. Estas palabras de Dios contrastan fuertemente con lo que está en el capítulo anterior, el capítulo 11, en que la gente estaba construyendo la torre de Babel. El versículo 4 dice: y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ya sabemos lo que pasó aquí, ¿no? Dios puso su mano y detuvo el proyecto, pero ellos estaban intentando engrandecer su propio nombre. Pero no es así que funciona. El cristiano no tiene que forzar situaciones para ser considerado una persona importante, para ser respetado, no para tener una excelente reputación. No. Todo lo que tienes que hacer es simplemente ser fiel a Dios y ser una bendición para las otras personas. Y Dios cuidará tu nombre. Nota que después de prometer engrandecer su nombre, Dios le dijo a Abraham: y serás bendición. Lo importante es ser fiel a Dios y ser bendición a los demás. Dios cuidará de nuestro nombre. Que esta sea también la experiencia nuestra hoy. Vamos a orar. Santo Dios, queremos confiar en ti, Señor. Queremos poner nuestra vida en tus manos y suplicar que nos conduzcas por tus caminos en este día. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana. Un fuerte abrazo. Chao.